solo sé que vivo por la fe. Yo solo sé que vivo por la fe. Yo creo en el Dios viviente, que en templos hechos por el hombre no puede habitar. El Dios omnipresente, que si le buscas de verdad le encontrarás. Yo solo sé que vivo por la fe. Yo solo sé que vivo por la fe. La fe, la certeza de lo que se espera. La fe, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer completamente en sus promesas. Solo sé que vivo por la fe. Por la fe, yo creo en él y vivo por la fe.